Muy buenos días, compañeras y compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este lunes 22, frente al ente portuario de la ciudad de Santa Fe, referentes y dirigentes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas convocan a una conferencia de prensa para fijar posición sobre el vencimiento de la concesión de las privatizaciones de la hidrovía Paraná-Paraguay. FM Chalet dialogó con Pablo Landó, dirigente del Frente Social y Popular de la ciudad de Santa Fe. Lo hacemos porque estamos ante una coyuntura histórica. Vencen las privatizaciones del menemismo en ramas fundamentales y estructurales de la economía, de la producción, del Estado Nacional. En particular, como decía hoy, este 30 de abril, la privatización de la hidrovía Paraná-Paraguay. Y estamos ante una posibilidad de recuperar lo nuestro. Recuperar para el Estado el control del dragado, el control del balizamiento, avanzar en la posibilidad de regular y controlar el comercio exterior, de poder recuperar a partir de ahí una visión estratégica integral sobre todo el sistema portuario, que recupere los puertos públicos como el de nuestra ciudad en esa visión. Y en ese sentido creemos que ha sido un paso muy importante las declaraciones en agosto del año pasado del presidente Fernández de la creación de una empresa estatal de la hidrovía, así como también la propia constitución del Consejo Federal. Luego hubieron silencios, falta de definiciones, y estuvo en eso el decreto 949/2020 que facultaba al Ministerio de Transporte para avanzar en lo que es la reconcesión y tenía bastante de olor a reprivatización. ¿Qué proponemos? Primero una consigna que es fundamental, conocer aún más esta temática, por eso queremos hablar, queremos que nos escuchen desde la ciudad, porque tenemos que recuperar el río Paraná, debemos dejar de vivir de espaldas al río, a lo que es ese enorme flujo de riquezas que están en manos no solo privadas, sino extranjeras, y poder recuperar como cuestión central una empresa estatal a cargo de la hidrovía. Ese es el punto principal que tenemos como propuesta. Segundo, hay que derogar el decreto 949/2020 que hacía mención hoy por el riesgo que eso implica. Y en particular queremos incorporar a esta discusión la posibilidad de que los puertos públicos de nuestra provincia, el de Reconquista, el de nuestra ciudad, el de Villa Constitución y el de Rosario, sean parte de un plan rector integral portuario de desarrollo de la industria naval, de unión de las economías regionales que posibiliten el desarrollo de miles y miles de pymes que generen empleo y que permitan, como decíamos hoy, terminar de una vez por todas con tanta desigualdad. Reportó para Farco, Francisco Fernández, FM Chalet.